Ser un buen ciudadano es respetar los derechos humanos. Construye en tu entorno una cultura de paz y respeto, transformando las relaciones inmaduras y jerárquicas en maduras e igualitarias. Coopera en vez de competir destructivamente y busca el bien común en lugar de solo el bien propio. Centro San Isidro, la pasión que transforma, con el apoyo del PADEM.